Wiko Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano. Comenzamos. En el programa de hoy quiero hablar un poco sobre los bootcamps. Me gustaría hablar un poco sobre lo que ha sido mi experiencia cuando empecé el bootcamp que yo hice, hará aproximadamente 3 años. Va a hacer 3 años en junio. Y un poco lo que he sacado después de todo este tiempo, ¿no? Creo que muchas veces cuando vemos los bootcamps en internet pensamos que es algo mágico que nos va a cambiar la vida. Y supongo que yo fui de esos que pensaban exactamente eso. Empecé el bootcamp porque en ese momento me encontraba en paro, acababa de terminar un trabajo porque la empresa se había ido a pique y necesitaba darle un empujón a mi carrera y quería, bueno, dar ese siguiente paso porque yo ya había maquetado y empezar un poco con lo que es el desarrollo en sí. Y me surgió la duda de empezar con un bootcamp que inicialmente yo quería que fuese en Mean, pues con tecnologías Angular, Mongo, tecnologías más JavaScript, más frontend. Pero en ese momento en España no había absolutamente nada que hubiese completamente como yo quería. Había una oportunidad de haberme ido a Londres, pero estábamos como en febrero o en marzo cuando empecé a pensarlo. Y bueno, al final vi que para poderme ir a Londres tenía que esperar hasta junio y que ahí empezaba el proceso de aplicación. El curso empezaría como en octubre. Tenía que aportar a open source, a código que ellos ya tenían. Y no recuerdo mucho qué más. Pero dio la casualidad que vi que había en Madrid un bootcamp que estaba pensado con Ruby y que tenía algo de JavaScript. Digo algo porque realmente fueron 3 días de JavaScript y uno de HTML y luego el proyecto final de ese sprint, digamos. Y tampoco había mucho donde elegir. Y en ese momento decidí que era una oportunidad buena porque yo sabía que quería ser frontend, ya sabía yo dónde quería enfocarme, qué era lo que quería hacer, pero muchas veces no sabes hasta qué punto te va a ser útil y sobre todo lo que me pasó a mí es que no sabía si iban a cumplir las promesas esas de van a encontrarte un trabajo, ¿no? Pues inicialmente decidí apliqué, la verdad que el proceso fue bastante fácil, yo me esperaba mucho más, te ayudaban incluso con el test que tenías que hacer. Realmente se decía que te ayudan a ver si tienes esa mentalidad de programador, pero realmente ni te ayudan ni no, te lo hacían prácticamente el ejercicio si tenías alguna duda. En mi caso me tocó hacer un FISBAS, que es una cata como muy habitual, ¿no? De hacer. Bueno, hasta aquí todo bien y yo, claro, yo salía con la mentalidad de bueno, cuando acabe esto voy a encontrar trabajo súper rápido, voy a empezar realmente más que a maquetar, que es algo que, como decía, ya había hecho, a programar, que es algo que me hace falta. Y siempre había creído que hacía falta un poco de conocimiento de otras partes del sector. En este caso, como yo quería ser frontend, creía súper interesante la parte de aprender algo de backend. Porque al fin y al cabo, si sabes de lo que trabaja tu compañero, aunque sea unos mínimos, podía ayudar a hacer mejor el trabajo y creo que es lo que pensaba que me iba a ayudar. A posteriori me he dado cuenta que he aprendido obviamente mucho más por mi cuenta. A día de hoy no haría un bootcamp, pero eso es otro tema. Y inicialmente, pues como decía, me apunté, hice el bootcamp. Tuvimos un pequeño problema, que había un par de alumnos que eran bastante dejados, llegaban a mitad de clase, no prestaban atención, los profesores tenían que parar la clase, eran muy dejados. Y me tocó gente en general, jovencita, que se lo pagaban sus padres, supongo, y que a lo mejor, pues porque era medio verano, ya digo, junio, no estaban muy por la labor de aprovechar el curso como yo, que en mi caso particular necesitaba, ¿no? Ese empujón Y yo sí que quería. Obviamente había gente mejor que yo, porque había gente que sabía programar. Yo todavía no había tocado una línea de programación, creo, hasta ese momento de mi vida. Bueno, sí, hacía muchos años, pero nada, nada que ya sé programar, ¿no? Y algo que no te enseñan hasta que realmente estás dentro es la necesidad de ser una persona que se esfuerza. Y que se esfuerza de verdad, porque son 3 meses realmente duros. Son 3 meses en los que tienes que saber que vas a tener que dedicarle tiempo si le quieres sacar rendimiento. Si quieres simplemente pasar por encima y ya está, tampoco es que sea un problema. Y es algo que de primeras, pues no piensas que realmente va a ser tan exigente, ¿no? Y que no va a ser tan... Pues que tengas esa necesidad de estar tan encima, de hacer ejercicios, de continuar con lo que estás haciendo entre semana, pues continuar el fin de semana, y que son 3 meses que prácticamente yo a la gente que me ha preguntado después siempre le he dicho lo mismo, que si realmente quieren aprovecharlo, que sean 3 meses de su vida, que intenten pues no perder el tiempo, que intenten aprovecharlo lo máximo posible, cada uno lo hace de la manera que puede, porque al final, bueno, es una salida súper interesante. Después del bootcamp, lo que realmente he aprendido es que, por mucho que siempre se dice, ¿no? O es lo que yo he oído en este tipo de programas, ya sea en España, fuera de España, que van a reinventar la universidad, que es lo que vas a salir completamente formado. Y bueno, es mentira. La universidad te aporta otros valores, yo no tengo una carrera universitaria, pero te aporta unos valores y unas... Y unos conocimientos que ni mucho menos un bootcamp te va a aportar. Son 4 años. El bootcamp es, evidentemente, es mucho más orientado a poner en práctica y a ser empleable, más que otra cosa. Pero el que vas a tener unos conocimientos enormes es una cosa que ni de lejos. Con el tiempo, ya llevando 4 años y medio, más o menos, en el sector, primero de maquetador, ahora completamente de frontend, he aprendido que si realmente quieres aprender, al final te toca día a día, vas mejorando. No es una cosa que hagas de un día para otro. Y quizá a lo mejor yo, por mi situación personal, pensaba que iba a ser en parte así y para nada, ¿no? Y luego viene el fraude. No el fraude, la decepción. Decepción por mi parte porque... Como decía, yo necesitaba un trabajo. En ese momento acababa de terminar un empleo porque la empresa donde yo estaba había quebrado. Y realmente no me ofrecieron esa oportunidad real. Te contactan una entrevista con unas cuantas empresas. En mi caso fueron, creo recordar que fueron 5, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, una cada una. Y realmente... Las empresas, hablo siempre desde mi perspectiva, mi experiencia, no digo que todo el mundo sea así, espero que no, desde luego, y mucho menos no hablo en contra de ningún bootcamp en particular, ¿vale? Por eso no lo menciono, porque no es un ataque hacia nadie. Me encontré que las empresas realmente, esto no es culpa del bootcamp, ni mucho menos, pensaban que íbamos a ser mucho más seniors, ¿no? Mucho más seniors dentro de lo que cabe, que son 3 meses de aprendizaje. En 3 meses de aprendizaje, por mucho que quieras, no puedes... llegar, ¿no?, a un nivel mínimo real para poder usar cualquier tipo de cosa. Yo me acuerdo de haber hecho ejercicios en Ionic 2, que acaba de salir. Nos lo pidió una empresa cuando no habíamos tocado ni una librería en nuestra vida siquiera. En frontend, en este caso, ¿no? Porque, como decía, era el bootcamp era en Ruby. Y claro, es como, bueno, si realmente lo que buscas es que demostremos conocimiento... No te va a dar la opción a ver que la persona sabe, porque no. Es completamente imposible, ¿no? Me tocó insistir porque en esa primera ronda de entrevistas no encontré ninguna empresa que me quisiese. Yo tampoco quería ninguna porque me parecían un poco, bueno, raras. No acababa de encajar con lo que yo andaba buscando en ese momento. Y en la siguiente edición del bootcamp tuve que darles la tabarra para que me volviesen a ayudar a hacer entrevistas, ¿no? Porque si yo no hubiese estado encima completamente de ellos, y digo completamente, en ningún momento habría podido hacer más entrevistas, porque no te ayudaban. Hacías la primera ronda y luego ya te olvidaban si tú no les decías nada. Y siempre ese tipo de cosas, al final, eres el cliente, ¿no? Pagas por algo, mucho dinero, 6.000 euros o una cosa así, 6.500 si no me equivoco. en su momento, no sé cómo está ahora, ni lo he mirado. Y realmente, claro, es como yo quiero eso que ofrecéis, ¿no? De que vais a encontrar trabajo. En esta segunda ronda, me acuerdo perfectamente, ahí sí, fueron 4 entrevistas y no acudí a una de las 4 porque no me interesaba la empresa, porque la conocía ya por haberme movido en el sector. Y tampoco encontré trabajo en esa ronda, ¿no? Con lo cual me pasé aproximadamente 6 meses, luego estuve otros 3 meses buscando yo por mi cuenta, hasta que tuve la grandísima suerte de conocer a una persona por moverme en eventos, que es una cosa que yo siempre he dicho que es súper recomendable cuando se tiene tiempo, ganas, y sobre todo cuando estás empezando, el conocer a gente en el sector es súper importante. De moverme en eventos, decía, conocí a una persona a la que luego fue compañero mío en una empresa. Y bueno, gracias a él me concedieron una entrevista de trabajo. No salió bien porque yo, la idea era que iba a ir como desarrollador junior, super junior, ¿no? Pero acabó siendo que iba a ayudar también a marketing y a ventas, a hacer cosas que no tenían nada que ver con desarrollo. Y decidí que realmente no era una empresa que me interesaba. A los 3 días, la persona que me había entrevistado se fue de esa empresa. Esta persona, casualmente, luego fue una persona que me engañó, en el buen sentido de la palabra, con el primero, a montar Open Source Weekends. Así que a ambos dos, a José y a Ulises, les tengo muchísimo, muchísimo que agradecer. Y, bueno, siempre te preguntan, ¿aporta, no? El bootcamp. ¿No aporta? Pues yo siempre digo lo mismo. A mí realmente considero que no me ha servido. No sé si es porque era Rails, Ruby on Rails en este caso. No sé si es porque deberías tener un nivel mínimo realmente para poder aprovechar suficientemente el bootcamp. Pero sí que vi ciertas prácticas, la importancia del testing, ciertas cosas que me llamaron mucho la atención. Y además me acuerdo perfectamente, siempre lo digo, una charla que me gustó muchísimo. Vino Carlos Blake, que es un desarrollador del sector muy reconocido, a dar una charla sobre Stream Programming. Y me acuerdo que hubo gente que venía de fuera de lo que es el bootcamp en sí para verlo, para asistir, ¿no?, a esa charla. Pero todos mis compañeros les pareció una mierda. Perdón por la palabra. Y yo salí emocionado, ¿no?, con esas posibles buenas prácticas, esas ideas de cómo hacer las cosas bien. Hay muchas otras, y no digo que sean las únicas válidas, ni mucho menos. Pero ya hace, digo ya, 3 años, me llegaron muy, muy al fondo y fue una cosa que me interesó mucho. Y, bueno, la verdad que me ha ayudado un montón el haberme movido por en los eventos que íbamos con la gente del bootcamp, luego por mi cuenta. Y a posteriori me ha preguntado un montón de gente, muchos conocidos que empezaban. Hace un par de meses, si no me equivoco, me preguntó una conocida que vivía en Alicante por hacer un bootcamp, qué pensaba. Y yo siempre les intento decir lo mismo, que hay que intentar preguntar a la gente que lo ha vivido, recientemente sobre todo, porque claro, este tipo de cursos o bootcamps, o bueno, no solo son bootcamps, ¿no? Hay cosas similares que no son exactamente como, no los denominan bootcamps, pero al final son cursos de 3 meses intensivos, ¿no? Y cambian, y claro, mi edición lo mismo fue muy mala, pero a lo mejor la siguiente fue maravillosa. Entonces esas son cosas que yo siempre digo a la gente, que pregunte, que les busquen LinkedIn a anteriores alumnos, porque te hacen decir, bueno, al final da promoción, ¿no? El que has asistido al bootcamp, te piden que escribas artículos si tienes un blog, porque son cosas que te van a ayudar. Y yo siempre digo que contactes con la gente que, si puedes encontrar, es bootcamp, el nombre que sea, y intentar contactar a la gente que ha asistido, porque al final vas a tener una referencia más real de lo que realmente hay. Luego, en cuanto al temario, ya depende un poco de lo que se esté buscando, porque en mi caso no me aportaba mucho el currículum que había. Los instructores, en cambio, sí que me parecieron en su mayoría grandes profesionales, excepto una persona. Y eso, bueno, yo considero que 2 de los instructores eran maravillosos. Y la verdad que me hubiese gustado seguir teniendo mucho contacto con ellos porque eran, vamos, geniales. Gente súper que sabía, te motivaban porque sabías que su trabajo les gustaba, ¿no? Y me parece súper súper necesario ese tipo de profesional dentro de este tipo de cursos. Luego, claro, como decía, hay que dedicar mucha energía y muchas veces no te das cuenta la cantidad de esfuerzo que hay que poner para realmente llegar a un nivel. Ahora mismo estoy en una situación personal en la que estoy invirtiendo mucha energía en aprender, en hacer este tipo de cosas porque me lo puedo permitir, que es una cosa que además no se debe exigir y hablo de fuera del trabajo. Pero no todo el mundo puede, ni quiere, ni creo que tampoco sea deseable siempre, ¿no? A lo mejor en momentos puntuales puede estar bien. Y luego el problema que veo es que hay algunos bootcamps que solamente van a hacer dinero y que no les importa mucho el alumno. Realmente es una auténtica máquina de sacar dinero. Si un bootcamp vale 4.500 euros por alumno y son 3 meses, 5 días a la semana, en cuanto hayas hecho 2 ediciones, salvo que no hagas muy bien tú las cosas, se sacan unos beneficios increíbles. Y ojo, entiendo perfectamente que hay que pagar a los alumnos, local, todo este tipo de cosas, pero una vez teniendo un currículum ya desarrollado y tal, es muy, muy fácil rentabilizarlo, vamos. Es un negocio redondo. Por eso han salido tantos como setas, porque realmente hace falta mucha gente del sector, pero sobre todo porque dan unos beneficios increíbles. Y es un poco una cosa que me da pena, ¿no? Que la gente... No digo todos, no digo algunos, pero sí ha pasado que yo he conocido de gente de algún bootcamp que me lo han dicho. Es que no te han tratado como realmente debían. Iban a sacar la pasta y se acabó. Y es una cosa que muchas veces parece que no hacemos por miedo de a que te van a llamar mete mierdas, van a decir que es una persona que está en contra del bootcamp y para absolutamente nada. A día de hoy, de la gente con la que yo fui al bootcamp, de mis compañeros, no tengo relación con ninguno. Tengo contacto con una persona de la edición siguiente que me llevo muy bien y aprecio un montón de los profesores que pasaron por ahí, que hay algunos que ya ni trabajan ahí, y que tengo contacto por Twitter. O sea, que no tiene nada que ver el que piense que a mí me sacaron el dinero para que piense que tanto el fundador, uno de los fundadores, porque el otro no le conozco en persona, como algunos de los profesores me parece gente súper agradable. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y hay que reseñar que muchas veces, como decía, por no decir las cosas un poco a la cara, parece que nos callamos, ¿no? Por el qué dirán. Y muchas veces creo que hay que hacer un poco reseña de este tipo de cosas para que la gente vaya sabiendo lo que realmente hay. Insisto, mi experiencia desde hace 3 años. A lo mejor ahora mismo no tiene nada que ver. Pero seguro que este tipo de cosas pasan en otros cursos, bootcamps y otro tipo de eventos para reconvertir a gente en el sector y atraer nuevos profesionales, ¿no? Que hacen mucha falta. Y luego, claro, no todo el mundo tiene esos 4.000 euros o más que vale cualquier tipo de cosas de este tipo. Realmente no todo el mundo se lo puede permitir, hay gente que se lo paga a sus padres. Yo había ahorrado un montón de tiempo y, bueno, al final pues me ayudó. Y luego, realmente, una vez sales del bootcamp, realmente es cuando realmente vas a empezar a aprender. Lo que has aprendido en el bootcamp está muy bien, pero... O a lo mejor soy yo, por mi forma de aprender, es demasiada información para 3 meses, no eres capaz de asimilar absolutamente todo, es completamente imposible, no creo que nadie lo sea capaz de hacer, salvo que ya tenga mucha experiencia, con lo cual realmente no es que aprenda en el bootcamp, sino que refuerza ciertas cosas que a lo mejor trae un poco de base, ¿no? Y un poco mi experiencia fue esa, yo creo que me ha servido, creo que no es un sustituto para la universidad, ni muchísimo menos, creo que es completamente diferente, la universidad te hace quizá aprender a aprender, y los bootcamps quizá te hacen empleable desde un punto de vista de muy, muy, muy, muy, muy, muy junior. Insisto, siempre bajo mi experiencia. Y bueno, en definitiva, creo que los bootcamps están bien. Creo que es una cosa que aporta también para tener nuevas personas que se introduzcan en este sector. Pero creo que hay un boom, hay una burbuja de bootcamps. En Barcelona conozco 2 eventos que no se consideran bootcamps, pero al final lo son, no cobran dinero. Conozco Adalab, que no se consideran bootcamp, pero yo creo que también lo es un curso muy intensivo, de muchas horas. Conozco ya de pago, digamos, como tal, ¿no? Como en mi caso, de soltar 6.000 euros o 6.000 y pico euros, fácil 3 o 4 a nivel español. En Barcelona hay 3 que yo sepa así de primeras, y al final hay que saber elegir. Para mí, insisto, lo más importante es intentar contactar a la mayor cantidad de gente posible y intentar tener una llamada con las dudas que pueda haber, intentar que no se nos engañe con la idea de que vamos a salir con trabajo. No siempre es así. Te dicen que el 89%, el 90 y pico por ciento de los alumnos han encontrado trabajo. Sí, pero no a través del bootcamp, en muchos casos, o en la mayoría. De mis excompañeros, por ejemplo, de mi bootcamp particular, que yo sepa, me puedo equivocar, estoy completamente seguro que uno encontró trabajo, no sé si fue a través del bootcamp o no, creo que no. Le pasó como a mí, tuvo que ir a la siguiente edición a pedir más entrevistas. Y estoy completamente seguro que al menos otros tres no hicieron nada de trabajo de desarrollo. Con lo cual, ahí la media baja sí o sí. Si somos unos, en mi caso éramos 15 alumnos, no me enteran menos, pero como era verano, éramos muchos. Bueno, pues que se tengan en cuenta todo ese tipo de cosas. Así que esta es un poco mi visión de los bootcamps. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda de si vais a hacer un bootcamp, de si no, de si hay cosas en las que pueda ayudaros a daros idea o presentaros a alguna persona, no dudéis en contactarme, porque creo que hay que, como decía, saber mejor lo que se están haciendo. No lo que se están haciendo, perdón. Lo que se busca, que las expectativas realmente queden cubiertas y todo ese tipo de cosas que realmente son muy parte de marketing, ¿no? Que yo en mi caso me creí y luego no fueron tan realmente ciertas, pues que sirvan a las personas para tomar decisiones, porque es mucho dinero y mucho esfuerzo que hay que invertir en este tipo de cursos. Sin más, con esto me despido y hasta la próxima.